Creo que aquí hay algún gallina ignorante. Aparta, tío. O igual solo es uno que se tira a las gallinas. Tú, hijo de puta, ¿sabes que puedo demostrarte lo que dices? ¿Tienes fuego? No. ¿No te fías de mí? Borra esa sonrisa. Sigue tocándome los huevos, sigue tocándome. ¿Quieres impresionarla? Impresiónala conmigo, impresiónala conmigo. Porque hablas sin razón de causa. Llevas dos días en la movida, yo pido pausa para poder reflexionar de qué coño hablas. Con tus acentos de mafioso y posturitas cuando andas comentándome maquetas de antaño. ¿Qué me vas a contar, niñato, si la bajaste de internet hace un año? Ibas de movida en movida cada año de un palo, pero por lo visto este año te toca de rapero malo. Pongo mi estilo en tus manos, pero di que es malo. Críticame, vamos, ¿entiendes de rap? Así, así, rítmicamente y con intro peliculera. Comienza sinaudiencia.com en el día de San Juan de 2009, 24 de junio. Muy buenas tardes, Jordi. Estuviste de rebella, no pierdas la conciencia que empieza sin audiencia. Hola, ay, ay, ay, que tengo un rap así. De hecho, hay un pareado ahí. Y esto que te acaba de salir de repente. Sí, porque estaba escuchando la musiquilla que pones tú y al final ya. Esto no lo habías preparado, o sea. No, se me ha salido ahora. Digo, voy a soltar una parida. Acaba de quedar registrado, lo sabes. Para la posteridad, además. Más cadáveres que desenterrados. Ahí hay los cadáveres. Yo he estado pensando esta semana en los cadáveres, pero no sé si hablar primero de mis cadáveres o de anoche. En el libro hay un cadáver, ¿eh? ¿También? Sí, también. Sí, lo que pasa es que yo creo que es un cadáver perdonable. Ahora comentaremos. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué saliste anoche o qué? Porque hoy, si te digo la verdad, desde que yo anoche hice aquí en esta casa el Distrito Apache a estas horas más o menos, he mirado en el Frankie, en el ordenador, y no ha grabado nadie más. O sea, no ha habido ningún directo más hasta ahora. O sea, casi 24 horas de Radio Contrabanda sin directos. Enlatada y con Frankie ahí y con sus tentáculos ofreciendo contenidos en la FM y en Internet. Y además, Javi repitiendo el último directo. Bueno, ese Distrito Apache y el siguiente directo sin audiencia. ¿Qué le vamos a hacer, tío? Esto es una especie de enfermedad. Eres omnipresente. Soy un omni en mí mismo. Pero bueno, anoche hubo jarana ahí en esta ciudad, sobre todo, también en otros sitios de la geografía hispana. Pero aquí se montaron unas buenas pajarracas la víspera de San Juan y anoche no fue menos. Y de hecho, pues ahí está el resultado, que la mayoría de la plantilla contrabandística pues debe estar con el gotero acusando los efectos. Enterrados bajo tierra o dentro del ataúd o alguna cosa de estas. Y no sé, yo estuve también en varios sitios anoche, también me llevé lo mío a casa. ¿Quieres comentar? Y bueno, no, curiosidad más que nada, porque, por ejemplo, es que estuve viendo a un DJ de funk que ya funciona desde aquí hace tiempo, que se llama DJ Harry Callahan. Y claro, con ese nombre, pues el estilo musical que pinche pues va muy orientado a los 70, ¿no? Muy películas trepidantes de los 70, funk, soul y música de la primera música disco, ¿no? De esos tiempos. Y aparte de eso, también estuve en la playa, estuve en la Nova Icaria. Y si te digo la verdad, volví a vivir otra, en esta ciudad, otra escena de esas que es muy peliculera. Y es que, yendo hacia allí, hacia las 3 de la mañana más o menos, en la parada de metro de la línea 4 de Villa Olímpica, había un pequeño carril de salida solamente de la estación y luego cuatro carriles de gente esperando para entrar ya, que ya volvían con sus pedos y sus pies cargados de arena de la playa, ¿no? Entonces, era una estampa como un poco de no sé, de una peli de pues rollo de pandemias o de emergencia biológica o algo así, porque era un filón de gente que ocupaba prácticamente todo el pasillo del metro, menos un metro y medio en un ladito para los que salíamos. Gente como zombificada ya, ¿no? Sí, zombificada o ya con su infección dentro, ya ahí pululando por su sangre y esas cosas. La verdad es que... Y, bueno, por curiosidad, ¿estaba abierto ya el metro toda la noche? ¿Funcionó toda la noche? Toda la noche, toda la noche. Menos mal, porque si no, menuda faena. Di que en muchos puntos de la red del metro también anoche se estuvo colapsado. O sea, independientemente de que estuviera abierto o no, realmente hubo bastantes ratos que no funcionó, pues como aquí que... En Villa Olímpica, que para volver, pues yo hice el truco de andar un poco más, irme a un par de paradas más lejos de Villa Olímpica porque merecía la pena para poder esquivar la aglomeración, la marabunta ahí. ¿Y tú qué tal? ¿Tú saliste o qué? ¿O yo, tú, además... Tuviste San Juan en casa, ¿no? Mis hijos estaban muy... engrescats, es que lo diría en catalán, no sé en castellano. Sí, estaban ahí, estaban peleones, ¿no? Sí, porque se empezaron a tirar los primeros petardos, bombetas, bueno, lo que les dejas a un críos tan pequeños, ¿no? Exacto, exacto. Surtidores de luz y tal, y entonces, pues insistiéndome, papá, aniré mal a Rebella, tira petards y tal... Y algunos compañeros de colegio pues iban para claro. tirar al parque petardos y eso, y llegaron a casa, los bañamos, les dimos de cenar y a las 8:30 tenía a los dos ya dormidos. Dormidos de cansados de haber de la emoción de la sí, pólvora. Sí, sí. Y entonces ni Rebella, ni verbena, ni bueno, nada, tranquilos yo, en casa. Yo y... que sepas, Jordi, que estas que me tomo, me las tomo también en parte. Eso te iba a decir, que te las tomes a mi salud. Y me tomé una a tu salud ahí en la playa esta de Nova Icaria, que por cierto tenían unos precios bastante elevados en los chiringuitos. Pero bueno, aprovechando la situación también y eso. Decías que en el libro había cadáveres. ¿Por qué? Sí, porque se ha desenterrado un nuevo cadáver. Sí. En este caso el cadáver es de Loomis. Uh-huh. Y nos cuenta Loomis que... tiene varios cadáveres ya, ¿no? Sí, que hablando de cadáveres, yo vi en el cine, además en el cine, Power Rangers. ¡Ay, ay! ¡Qué campeón! Dice, pero es que además de ver la película, me hice una foto con dos tipos disfrazados de White y Red Ranger respectivamente. O sea, ay, que ay. Dejó constancia... gráfica, ¿no? Fotográfica de su aparición en el cine para ver la película. Bueno, yo le disculpo en el sentido de que entiendo que Power Rangers, dentro de lo que cabe, es sí, algo más... Tiene un punto ahí de... Sí, entra dentro... De ciencia ficción. Sí, entra dentro del género, no es algo tan gravoso como puede ser... Sí, cualquier otro tipo de registro... Las Spice Girls o comediante. Sí. Yo sí te digo la verdad, he estado intentando hacer memoria, porque mi memoria ya está bastante maltrecha a estas alturas de la vida, y aparte de algunos títulos de la época infantil que quizás pues no merecen la pena considerar los cadáveres debajo de la alfombra, sí que he recordado uno que podría ser especialmente doliente para la comunidad sin audiencera. Antes de que lo digas, sí, no lo voy a decir. Es que he visto que Polaco tiene un comentario que ¿sí? dice... Loomis, yo tengo esa peli en VHS, te la vendo, jejeje. Con lo cual, Loomis también peca de lo mismo. Exacto. Polaco, quieres decir. Ay, perdona. Polaco, sí, Polaco peca de lo mismo que Loomis, que encima la tiene comprada en VHS. Y además ya sabes que está empezando a generarse ya desde hace un tiempo un mercado de reliquias VHS originales que ya está tomando algunas dimensiones un poco grandes, ¿no? Y hay un tráfico, sobre todo en eBay, de películas que en buen estado originales en VHS. Sí, bueno, está pasando, el vinilo ha tenido un resurgir, yo diría, estos dos últimos años también impresionante. Sí, yo no he visto bajón apenas en toda su trayectoria, pero bueno. Sí, no, pero ya no hablo tanto a nivel profesional, quizá sí. en el círculo más que te puedas mover tú, sí, de sino a nivel aficionado, sí. sobre todo coleccionista, y quizá quitando un poco de los géneros de rap o hip hop o disco, que uh-huh. es más habitual utilizar sí, vinilo. Electrónica, sí. O electrónica, y más en el tema rock. Sí, sí, sí. Que el vinilo estaba bastante abandonado y están resurgiendo discos, tanto de nueva hornada como recopilatorios en vinilo. Es fetichismo puro y duro. Es fetichismo tío. Puro y duro, sí, sí. El igual, vinilo, igual de otra manera, es fetichismo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay trajes total. De vinilo y látex. También, pues en también. Este caso, tiene distintas aplicaciones. Ahí está. Fetish. Ahí está. Pues vale, venga, vale. Adelante con tu cadáver. Bueno, pues yo eso ahí, indagando en mi mente, pues yo estaba rayado, porque en un primer momento dije, joder, va a resultar que yo no tengo nada que ocultar, o sea, que yo soy la Inmaculada Concepción para la sinaudiencia, lo cual me hacía ponerme en una situación bastante extraña, ¿no? Porque es normal tener algún que otro cadáver de vez en cuando. Y recordé que llegué a ver una película de Isabel Coixet que me llegó a molar y dije, bueno, hostia, esta es la mía. Aquí si estuviera Nacho te pegaría me daría un machete. Me daría sí, un collejón. Sí, sí. Pero bueno, tengo que reconocer que cosas que nunca te dije... cuando la vi en su momento, me hizo cierta gracia. Supongo que quizás un poco también en parte por el momento vital en el que la vi y en parte también pues por alguno de los personajes secundarios que hay en esa peli que no dejan de tener una cierta empatía directa con el espectador, ¿no? Como el suicida ese que no acaba de suicidarse nunca y no sé, alguno que otro por ahí. Yo te diría que aquí el delito es doble, ¿eh? Porque no sí, solamente por es supuesto, un cadáver, por supuesto. Sino que es algo rayano al gafapastismo. Gafapastismo total e entonces, incluso intelectualoide, con cuartada sí, intelectualoide sí, que es mucho peor. Ese es peligroso, o sea, sí, sí, sí, son sí. arenas movedizas. Arenas movedizas yo no sé si esta revelación... va a promover en el libro algún tipo, hombre, de repudia, ¿eh? A ver, yo la hago pública con toda la responsabilidad que ello requiere, y ya sé que eso es abofeteable, esta situación es abofeteable 100%, y de hecho pues lo hago un poco para eso, ¿no? Es que la estoy poniendo a la altura de las Spice Girls. Sí, no, es que cada cosa tiene su punto de negatividad, está claro. Yo, por el punto de pelis excesivamente comerciales, quizás pues no he encontrado en mi memoria ninguna que haya podido ir al cine y que luego además me haya, claro, no me haya desagradado en un momento dado. Es que el problema es ese, porque bodrios nos hemos comido todos. Claro. Y otra cosa es que te hayan hecho cierta gracia ahí cuando está, las viste. Esta a mí me ese hizo es el cierta cadáver. Gracia. Ese es y, el cadáver. Y yo qué sé. Y tampoco la vi hace tanto tiempo. Igual, pues esta peli tiene 10, 12 años. Pues no sé, la vería hace 5 o 6. No sé. Ahí queda. Ahí queda eso. Todos tenemos ese lado oscuro en Sin Audiencia y, bueno, intentamos purgarlo cada noche con esas cosas que nos bajamos de internet, sobre y todo. Y seguimos animando que florezcan que y la gente desentierre, salgan a flote todos los cadáveres posibles. A ver si alguien encuentra alguno más putrefacto que el mío. Ahí está. Bueno, tenemos una noticia. Sí. Porque sabéis que siempre Sin Audiencia descansa la temporada de verano. Sí, hacemos además nos lo merecemos. Hombre, entre otras cosas porque nos pasamos currando toda la vida y encima haciendo el programa, que no es currar, porque nos gusta hacerlo, es disfrutar, pero también es una obligación. Es una costumbre además, dentro del mundo Sin Audiencero. Entonces, la semana que viene, que será, todavía habrá programa. Será 1 de julio. Correcto, será el último programa de la temporada antes de verano, del parón veraniego, y ya volveremos en septiembre. Exacto. Que es el primer miércoles de septiembre, que cae en día. Septiembre, día 2 de septiembre. 2 de septiembre. El día 2, ¿vale? Estaremos ahí. Entonces haremos este parón, justo de 8 semanas, creo, y estaremos el 1 de julio todavía en antena y volveremos el 2 de septiembre, que estaremos en antena. Entonces, para este programa del 1 de julio, no es 4 de julio, como no, el señor no. Tom Cruise, pero es 1 de julio, vamos a tener un invitado muy especial. Muy especial. Ahí soltamos. Y cuando digo muy, quiero decir muy. Cuando Jordi dice muy especial, lo dice con tiento y con... Sí, o sea, podría desvelar ahora el nombre, pero no. Quiero que quede esta semanita de Intríngulis. El muy va con mayúsculas, muy especial. Ilustre también. Muy ilustre. Decir, ¿no? Y yo creo que para todos los seguidores del programa que lleven tiempo escuchando el programa, va a ser un placer contar con esta persona por aquí de nuevo. Entonces, hasta ahí puedo leer. Bueno, que el dios del verbo nos acoja y que la semana que viene veamos a ver qué es lo que nos cuenta este invitado sorpresa. Sí, señor. Porque lo del verbo lo tiene fácil el cabrón. Estás dando muchas pistas ya. Vale, me callo. Muy bien, muy bien. Me alegro de esa noticia también, por supuesto. Y bueno, si quieres podemos hablar un poco de estrenos. Poquito, ¿no? Poquito. Sí. Estamos para ser verano flojo. Esta semana bueno, está flojo. Bueno, estrenos de verano, ¿eh? Sí, tampoco sí. Serpientes de verano. Vamos a pedir aquí de verano, wow. Las mejores películas de bueno, todos bueno, los tiempos. Pues, ¿qué tenemos por ahí por las salas para este viernes? Bueno, pues tenemos varias películas. Para los seguidores de Coppola, decirles que aunque hay estreno del señor Coppola, no vamos a hablar de él. Porque no cumple requisitos, ¿no? No cumple requisitos, o así sea, claro, Coppola puede ser un director que al que tenemos gran estima porque ha hecho películas que nos han gustado, pero eso no quita que cuando toca un tema que no tiene nada que ver con Sin Audiencia, pues tenga el mismo tratamiento que otras películas que no tienen nada que ver con Sin Audiencia. Por supuestísimo. Entonces, estrena Tetro, tú te agachas y yo te la... eso. Rima fácil ahí, nene. Y bueno, que es un drama, coproducción entre Argentina, España, Estados Unidos, no sé quién más. Y bueno, pues para quien quiera saber más de la película, o sea admirador del señor Coppola, haga lo que haga, incluso anuncios de cava. Exacto. Pues ahí tiene internet, pues IMDb. Hay gente que tiene devoción por las personas y no por las películas, entonces. Bien, también bueno, pasa. Ahí está sí, el tema. Sí. Y bueno, de así podemos hablar que de cine de un poco temática Sin Audiencera, hay dos películas. Ajá. Una es un estreno, que es la película comercial de robots que se transforman y hacen cositas, dirigida por el señor Michael Bay, protagonizada por el señor Shia LaBeouf, el cual, por cierto, está últimamente comentando mucho sobre que el señor Spielberg está planeando la quinta parte de Indiana Jones. Yo no sé si es más deseo de él por interpretarla que realmente una cosa cierta porque yo no sé si Harrison Ford está muy dispuesto a hacer una quinta parte. No queda muy satisfecho, ¿no?, el señor Ford. No, a mí me parece que no. Ni del resultado, ni de los costillazos que se pegó rodándola. Sí, leía por internet, a raíz de estos comentarios sobre la posibilidad de hacer la quinta parte de Indiana Jones, que claro, que después de que el señor Indiana sobreviviera a una explosión atómica en una nevera, ¿qué más nos puede deparar este hombre? En parte tiene razón, ¿no? Y esta misma opinión decía que, obviamente, hacer la quinta prescindiendo de Harrison Ford sería un error, porque Shia LaBeouf no tiene entidad para hacer... Es demasiado joven. O sea, pasarías todavía a hacer un capítulo de la serie El joven Indiana Jones que se hizo en su época. Un spin-off, como mucho. Exactamente. Y que quizá el único argumento que podría salvar una nueva película de Indiana sería el famoso guión con el que se hizo el videojuego Indiana Jones and the Fate of Atlantis, uh-huh, que es la película que en principio se habló que sería la cuarta película, no, que al final fue pues la de la calavera de cristal. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se hablaba de esto, pero todavía no se sabe nada. Lo que sí se sabe es que va a haber un juego nuevo de Indiana que al parecer va a ir sobre un báculo egipcio o algo así. Uh-huh. Y aquí sí que Indiana Jones va a buscar este báculo, se va a enfrentar a uno de los otros buscadores aliados a los nazis y ajá, tal. Entonces, claro, los videojuegos sí que permiten poner a ser Indiana con la edad que haga falta, sí, etcétera, sí, etcétera, sin ningún tipo de problema. No envejecen los píxeles ahí. Sí. Bueno, todo esto venía a raíz de, sí, que, a raíz de Transformers, de que Transformers, ¿no?, La venganza de los caídos, dirigida por el señor Michael Bay, pues Shia LaBeouf es protagonista, junto a Megan Fox. Esa mujer que está tan buena, que repite, está jugando... ¿no? También estaba en la repite primera. También, estaba en la primera. Que juega tanto con su ambigüedad sexual, de hecho se declara... No sigo yo estos comentarios. Sí, sí, porque últimamente dice que le pone mucho la actriz que hace de Dresden House, le pone uh-huh mucho la Angelina Jolie, bueno, o sea, no para de tirar flores al personal femenino. Es que Angelina también es omnisexual, creo yo. Sí, sí, bueno, no sé, son omnívoras, comen de todo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... Pues tenemos esta nueva película de los Transformers con estos... Yo, claro, yo tampoco hablo con conocimiento de causa porque a mí ya cuando era serie de dibujos animados no me llamaba nada, me pillo un poco mayorcito. No te puedo ayudar mucho. No soy de los Transformers. No he visto la primera, más que nada porque... ¿Tú tampoco? Tampoco. Joder, ya somos... No me llamaba mucho el tema, entonces quizás si estuviera por aquí Juan Carlos y tal podría opinar más porque es más de su palo. Fácil, sí. Y bueno, sé pues eso, que están los Decepticons y no sé si los otros son los Autobots o qué son. Y unos son los buenos y otros son los malos y aquí pues vivirán nuevas aventuras. Sí, de hecho a mí me ha chocado que en el argumento hay una nueva agencia gubernamental con un curioso nombre que no sé si tú has leído. No, se hace el silencio sin audiencia. Claro, lo que pasa, como estaba en siglas, no lo he relacionado. Claro, claro, pero es un acrónimo de un nombre propio. Correcto, utilizado... correcto. De hecho, no vamos a desvelar qué siglas son. Claro, el que quiera que vaya a ver la peli o que se busque la sinopsis pero en internet. Pero quien ¿no? quiera coger las siglas y las junte como los pasatiempos aquellos de juntar los puntitos para ver el dibujo, exacto, que junte las siglas y verá el dibujo. Exacto, y verá ahí dejamos el porqué de la cuestión. Ese pequeño guiño... Sin audiencero. Sin audiencero y lingüístico, al fin y al cabo. Es una lingüístico coincidencia. Lingüístico y... No es que salga en la película nadie relacionado con sin audiencia. Y semiélfico y Tony Starkero. Sí, un poco de la noche de anoche. Sí, exacto, de la noche de anoche. Exacto. Y bueno, pues tenemos Transformers, que por cierto Michael Bay ha declarado... ¿Que era la tercera? No, al revés. Que no se plantea en absoluto hacer una tercera parte, porque además dice que su próxima producción, a ser posible, no la quiere con ninguna explosión ni ningún efecto especial. Que va a ser, o sea, va a ser un drama. Que el hombre ha quedado, él, que es el especialista en hacer películas sí. así, pues ha quedado saturadísimo y desea cambiar de registro. Se le han gastado las ganas de... Se le han acabado las pilas. Artificiales. Se le han acabado las pilas. Y la otra película que podemos destacar es un reestreno en cine uh-huh. de una película que nos llega ahora con un nuevo montaje del director. Uh-huh. Es una película, es un biopic del año 85, coproducción entre Estados Unidos y Japón. Me miras así con cara rara. Sí, no, esta no la he visto yo. Esa... Y es Mishima, una vida en cuatro capítulos. Es una película de Paul Schrader, el director de American Gigolo, pero que es mucho más conocido por ser el guionista uh-huh. de grandes películas. Sobre todo ha sido guionista de grandes éxitos de Martin Scorsese. Sí. Fue el guionista de Taxi Driver, Toro Salvaje o La Última Tentación de Cristo. También, por ejemplo, de la mítica Yakuza de Sidney Pollack. Uh-huh. Y Paul Schrader, en el año 85, cogió a este personaje sobre el cual, bueno, podemos decir un poco que fue un dramaturgo japonés, Yukio Mishima, que resulta que el 25 de noviembre de 1970 cometió un seppuku, que es un suicidio ritual, además en público. Y lo hizo en el cuartel general del ejército, delante de un montón de gente, se suicidó. Ajá. Entonces, este último día de Mishima es el que retrata Paul Schrader, y en base a este último día, justo antes de este suicidio ritual, va conectando flashbacks sobre varias, varias épocas de, bueno, cuatro capítulos, pero uh-huh. diferentes, desde su infancia, los comienzos como escritor, su triunfo profesional. También quedan patentes su obsesión por la belleza física y además una cierta ambigüedad sexual. Aquí uh-huh. está de moda que todo el mundo sea ambiguo. Ambiguismo. Y también la creación de la llamada Sociedad del Escudo, que, bueno, pues parece que también tuvo su aquel en la vida de Mishima, ¿no? Y entonces, bueno, pues este nuevo montaje del director, con la película remasterizada en alta definición, por lo que dicen, uh-huh. Se estrena ahora en cines, este viernes 26 de junio. Entonces, bueno. ¿Tú has llegado a verla? Yo no he llegado a verla, tampoco conocía mucho de Mishima, ni es algo que me llamara la atención, quizá a raíz de este reestreno. Es un documento histórico. Sí, pues le eché un vistazo, aunque ya te digo, tampoco estoy muy puesto ni en la obra ni en la vida de este señor. Ha sido hoy, a partir de leer la sinopsis, cuando me he enterado de lo que hizo, y realmente me sonaba esta película de Paul Schrader, pero tampoco tenía referencias ni la había visto. Sí, yo tampoco la he visto, pero sí que conocía al tipo. Bueno, había escuchado que se había suicidado en público y esas cosas al estilo más clásico y más con el código de honor de los samuráis feudales ahí en Japón y tal. Y lo cual no deja de llamarme la atención, en el sentido de que supongo que al ser una cosa ancestral y ritual, sí, todavía estará permitido en Japón que si alguien decide suicidarse así lo pueda hacer en público. O por lo menos cuando lo hizo quizás sí, o, bueno, o quizás a raíz de... Estamos hablando de hace 49 años, claro, pero en una época relativamente moderna, el año 70. Pero quizás a raíz de su suicidio, quizás... Estoy hablando, quizás especulando, ¿eh? Quizás se replanteó si esto era lícito o no. Hasta ese momento, quizás ni nadie se lo había planteado. Hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. Y quizás este señor consiguió arrancar ese debate. Y ahora no sé cómo está el tema, porque estos como están tan loquicos los pobres, que es que vete tú a saber, ¿no? Es interesante, al menos, para consultar, a ver cómo está el tema, claro, del suicidio ritual colectivo. Cómo está el código de honor en el siglo XXI, exacto. Y ver si Japón en este tema ha tocado algo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque uh-huh. como son tan, en cierta manera, tan tradicionales y tan respetuosos con los códigos ancestrales, pues... No. Pero conjugándolo con uno de los países más modernos del mundo actual, claro. Una cosa va con la otra junta. Una cosa sin la otra sería impensable también. Bueno, yo quería volver un momentillo solo sobre el libro de visitas. ¿Has acabado ya con los estrenos? Sí, acabo con los estrenos. Vale, que no te había... Sí, y yo... quería comentar un poco por encima un mensaje que también ha dejado Polaco con un vídeo de YouTube. Me imaginaba que irías por ahí. Con un rap un tanto curioso, y claro, a mí me produjo tanto la curiosidad que yo no he querido poner nada en el libro, pero he hecho mis deberes en casa, ¿no? Y realmente sí que he estado investigando qué carajo era eso de Natalie Portman ahí echándose un rap bastante agresivo, cañero, incluso zarandeando a fans vestidos de la princesa Amidala, que lo cual no deja de tener cierta gracia. Y la cuestión es que este videoclip sketch, entre comillas, porque más que un videoclip es un sketch, es obra, o está detrás de él está un colectivo de humoristas que se llaman The Lonely Island, que son tres tipos que actualmente trabajan haciendo guiones para el Saturday Night Live. Y bueno, aparte de eso, pues esta gente también graban discos de humor con, pues eso, con parodias de estilos diferentes de música y tal. Entonces, en el último disco que han sacado, que se llama el LP Incredibad, pues uno de los temas que sale es este rap de Natalie Portman, pues ahí rollo agresivo y bastante, bastante macarrilla. Decir que la portada de este disco, de los Lonely Island, hay un cameo del dedo luminoso de E.T., en la portada, o sea que la tienen bastante coña, y aparte de eso, pues está uno de ellos, uno de los tipos que se llama Jorma Taccone. Este año pues aparece en una peli con Will Ferrell, por ejemplo. O sea que son guionistas, pero son de estos tipos polivalentes que le pegan un poco a todo. Y de hecho la película de comedia gruesa, supongo, que en la que aparece uno de estos elementos de Lonely Island es Land of the Lost, el lugar de los perdidos, o el lugar de lo perdido, o como se quiera traducir más o menos. Y es una comedia con un argumento delirantísimo en el que hay unos científicos obsesionados con las deformaciones de las líneas temporales y con los vórtex que dan a universos paralelos y cosas de estas. Entonces se ve que hay un cambio de realidad paralelo al actual, y bueno, pues en la película hay efectos especiales con dinosaurios, monstruos diversos y bueno, y todo al servicio un poco del cachondeo, del tipo de pelis que hace un poco pues Will Ferrell, que ya conocemos que es un buen comediante, podríamos decir, pero igual los productos que hace son demasiado gruesos para nuestro gusto, por lo menos para el mío. Gruesos y a veces ñoños, ¿eh? Porque también es el de Elf, un duende contento y feliz o algo así. Ese ya no le llega a catar, no te puedo decir. Bueno, pues un tío de 1,90 vestido de elfo de verde llama la atención, ¿eh? Y lo que me ha llamado también la curiosidad de estos Lonely Island, los responsables del Natalie Rapp, es que tienen en su página web de lonelyisland.com, pues hay varios de los contenidos que tienen sujetos a Creative Commons, lo cual no deja de ser también reseñable. O sea que hay toda una historia ahí detrás de ese rap de Natalie Portman que realmente pues Polaco ha hecho muy bien en colarnos en el libro. Muy bien. Tenemos un poco de agenda. Bueno. Es una agenda de cara a después del verano, cuando vienen los festivales de cine de terror. Ajá. Es sobre el festival de cine fantástico de terror de Estepona. Creo Ajá. que es el décimo festival. Y entonces en la semana de cine fantástico de terror de Estepona va a haber un homenaje al director Jorge Grau. Bueno. Entonces se conmemora que es el 35º aniversario del film No profanar el sueño de los muertos. Mítico ahí. Mítico film de zombies. 35 ya. Con joder. Esa máquina de eliminar insectos que lo que hace es despertar muertos esos y revivirlos. Esos señores que están enterrados ahí. Además, ya lo hemos dicho varias veces en Sin Audiencia, pero yo creo que fue una de las emisiones más controvertidas que afrontó el señor Narciso Ibáñez Serrador en mis terrores favoritos. Sí, fácilmente. Porque luego hubo una controversia de que si una película tan dura, emitirla en la televisión española de aquella época, a pesar de poner los dos rombos, con niños que se quedaron a verla, yo entre ellos. La llegaste a ver en la tele. La llegué a ver cuando se estrenaron mis tres favoritos y salí semi-traumatizado. Realmente es una película fuerte. Se rodó fuera, se rodó en Inglaterra con actores ingleses. Y además, ya con algún pecho, y además los pechos que se mostraban acababan dando paso a que se arrancaba el pecho hasta el esternón. De que se abrían las costillas, vamos. Sí, sí. Y entonces, bueno, o sea, yo me acuerdo al día siguiente en el patio de colegio de niños de 6 y 7 años, tema de conversación, tetas, zombies, claro, gore. Claro, y durante un mes seguramente. Claro, ya que yo era muy peligroso, los padres pues montaron en color. Y yo supongo que el señor Ibáñez Serrador tuvo problemas por emitir esta película. Supongo. Habría que revisar, pero yo me acuerdo de campanas sobre el tema. Quizás, ¿no?, la llamaron al orden. Sí, sí, sí. Por lo menos internamente. Sí, sí. Y entonces, 35 años ya del estreno de esta película. Entonces, bueno, pues para quien quiera más información sobre este festival de Estepona, que va a tener además su programa de proyecciones durante toda la semana, obviamente, presentación de algunos libros monográficos sobre zombies. Ajá. Y además creo que va a asistir el señor Jorge Grau al festival. Para más información, www.fantasticestepona.com. fantasticestepona.com. Y ahí fechas, películas. Fechas más o menos, ¿sabes? Creo que es septiembre. Hacia septiembre. Hacia septiembre, no quiero decir el día porque me equivocaré, pero creo que sobre el 9. Y bueno, pues... Interesante, oye, interesante. Sí, aunque no sé si tenemos mucha audiencia por este Pona. Bueno. Pero bueno, gente... Oye, físicamente nos pilla un poco lejos también, pero... Pero gente que esté por la zona y le puede interesar. Yo aparte estoy pensando que también hay un evento de rap interesante en septiembre y como coincida en Granada, concretamente, y como coincida, pues no se sabe lo que puede pasar. Sí, porque además una carambola geográfica. Esta edición va, en general, dedicada a los muertos vivientes. Bueno. Y entonces, claro, lo interesante es poder ver esta película de No profanar el sueño de los muertos en pantalla grande. En pantalla grande, por supuesto. Todo un lujazo ahí. De hecho, igual si la ponen allí, igual los otros festivales, igual les entra un poco la envidia y con un poco de suerte nos llega la copia de 35 milímetros. Ya veremos, ya veremos. Sí. Es mucho soñar, creo, pero bueno. Guay, guay. Y bueno, luego tengo un remake, como no. ¿Otro? No hay semana sin remake, ¿no? Es que si no ya esto es el pan de cada día, tío. Y bueno, en este caso, creo que es una película que a ti te gustó, El experimento. Ah, sí. Ya pues, lo van a hacer, por fin. Sí. Viene ya el remake americano de esta cinta alemana. Qué miedo. Y ya hay intérpretes. Además, es curioso porque bastante variado el elenco, algún actor de bastante calidad y otras cosas por en medio que, bueno, habrá que ver cómo salen. Es que tiene un argumento muy apetitoso para alguien que se quiera lucir interpretando, tío. Sí, sí, sí. En este caso. Está claro. Recordemos que era aquella cárcel de pega, por decirlo de alguna manera. Era un experimento. Donde un grupo de gente accedía a hacer el papel unos de presidiarios. Exacto. Y otros de carceleros durante un periodo de tiempo. Sí, durante un periodo más corto de tiempo de lo esperado. Porque sí, pues eran dos semanas en principio. Sí, pero recuerdo que en la película, creo que al segundo o tercer día ya... Y empiezan a pasar cosas. Había cosas ya que ya clamaban al cielo. La gente asumía roles demasiado rápido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el confinamiento creo que acelera los procesos mentales bastante, la verdad. Bien, entonces, bueno, pues parece ser que Paul Schering ha escrito el guión, que bueno, no habrá tenido que escribir mucha cosa, porque no, siendo un remake. Sí, porque aparte creo que hay un libro también detrás y que, por cierto, es el creador de la serie Prison Break, este señor, sí. También la va a dirigir él. Vaya, vaya. ¿Vale? Y en el elenco destacan los nombres de Forest Whitaker, Adrien Brody, bueno. Elijah Frodo Wood... Y Cam Gigandet, que si alguno no se acuerda, sale en La semilla del mal y también en Crepúsculo, lo cual tampoco es que le dé mucho caché a su no, currículo. No, eso más bien le baja, pero bueno, por lo menos aquí. Pero bueno, el señor Forest Whitaker y el señor Adrien Brody, según cómo, pues hay nivelazo. Whitaker es un fiel. Y bueno, el señor Elijah Wood, pues bueno, está ahí. Bueno, a ver, no, a ver si le van a poner de carcelero, que este de carcelero no impone mucho. Pero... No, yo creo que tiene papel, tiene cara de víctima. Él tiene cara de pasarlo mal siempre. De víctima y que luego se va a rebotar, esperemos. Sí, porque es aquello, le va a salir la vena Gollum, ¿no? La posesión del anillo. Y la transformación. Ahí es donde puede sorprender. Bueno, pues dicen que esperan empezar el rodaje ya a partir del mes de julio, con lo cual, bueno, pues claro, tiene que estar ya... Todo cerrado, lo que es el reparto cerrado, etcétera, etcétera, para empezar a rodar, supongo luego postproducción, pues para el 2010 llegará. Sí, además este remake. En este proyecto quizás la postproducción... Sí, tampoco no van requiere, a haber muchos no elementos. No requiere demasiado, por sí, lo menos... Más que nada... Si la quieren hacer más o menos similar al original... Sí, no más sé. Que nada montaje y estas claro. cosas y ya está. Muy bien. Pues yo lo que tengo por aquí también es, bueno, una no es un remake porque es una nueva peli, pero es un tipo que se ha remakeado a sí mismo. Estoy hablando del japonés Takashi Shimizu, el perpetrador de Ju-On, de Grudge para los occidentales. Y recordemos que... Después... Pero que la ha hecho en serie de televisión, en cine, claro, o sea, en Estados Unidos lo mismo. Él se hizo la 1 y la 2 en Japón suyas y después se fue a Estados Unidos a hacer la 1 y la 2 en Sí, pero es que Estados la 1 y la 2 Unidos. Las había hecho en serie de televisión serie antes de hacerlas sí. en cine en Japón. O sea, se ha reversionado a sí mismo tantas veces ya. Es un mutante de sí, sí mismo. El tío. O sea, se debe conocer de memoria sus películas. Bueno, pues ahora, en vez de hacer en dibujos animados Ju-On, que sería lo que tocaría ahora, o yo qué sé, o en formato teatral, o no sé qué es lo que le falta, o escribir la novela o algo, pues ahora para Broadway. Tiene un nuevo proyecto que aparentemente es original, parte de cero, solo aparentemente, y que se llama The Shock Labyrinth 3D. Supongo que porque va en 3D, simplemente no es porque el laberinto sea en tres dimensiones, ¿vale? Y en este The Shock Labyrinth, pues hay un grupo de adolescentes que... Creía que vas a decir un grupo de yuones que está en el laberinto, madre mía. No, bueno, quizás en el laberinto puede haber yuones y de todo, ya verás, ya. La cuestión es que hay un grupo de adolescentes como punto de partida del argumento y que vive pues la repentina vuelta de un viejo amigo al que creían desaparecido desde hacía 10 años. Y casualmente, pues este amigo pues cae enfermo al poco de verse de verse con estos amigos y deciden llevarlo a un hospital que en realidad es algo más que un hospital. ¿Vale? Y lo dejamos ahí. La cuestión es que el núcleo principal, la idea principal de esta peli está basada en una atracción que hay en un parque de atracciones a los pies del Monte Fuji. La atracción se hace llamar Labyrinth of Horrors, que forma parte del parque Fuji Q Highland, que es así como se llama el sitio, y que esta atracción de Labyrinth of Horrors tiene el récord Guinness por ser la casa encantada de atracción de parque más grande del mundo. Entonces incluso han utilizado escenarios de esta casa, de esta gran casa encantada de parque de atracciones para rodar este el Shock Labyrinth. Ahora que dices eso, recuerdo que ya hace 4 o 5 años hablamos aquí en Sin Audiencia de una película japonesa en 3 dimensiones sobre un parque de atracciones, que también un grupo de estudiantes acababa encerrado en el parque y en el parque estaba más vivo que otra cosa y pasaban cosas, y era también en 3D. Y la vi, evidentemente no en 3D, sino en vídeo, en DCX, concretamente, si no, no se podía subtitulada, y era un bodrio de mucho cuidado, un bodrio tremendo. O sea que espero que no sea una reversión de aquel bodrio. No, yo supongo que quizás lo que han hecho los señores de este parque de atracciones es financiar la película. Quizás sí. O sea, eso... parecido a lo que hace Disney para hacer Piratas del Caribe o para hacer... Exacto. Lo que pasa es que aquí con un poco más de intención, ¿no? Un poco de, más de intención de género, en vez de ser de blancas intenciones como tiene Disney. A mí en principio me da más o menos igual, con tal de que salga algo bueno de ahí. De hecho, si esta casa es tan famosa, quizás es que también merece la pena utilizarla como escenario como plató de rodaje, ¿no? Y aparte, yo que sé, independientemente de que el señor Shimizu se haya clonado a sí mismo y se haya reversionado y repetido un montón de veces, a mí, yo por lo menos solo he visto las versiones japonesas de The Grudge, la 1 y la 2, y a mí me entretiene y me hace sudar. Es un director de esos que a mí en la sala de cine me hace sudar. Y a mí la gente que me hace sudar le tengo aprecio. Los yugones eran los niños esos que aparecían tanto en los pedales de un coche como en los pies de tu cama, con tu armario, con los ojos grandes, ahí agachados. Sí, en parece no hagan nada y... ¿Tú no has llegado a ver las japonesas de...? Yo he visto la 1 de la japonesa y la 2 la dormí. O sea, la vi a ratos, que me iba despertando y durmiendo porque me pareció muy, muy aburrida. La primera, pues eso, el niño que aparece es Toshio. Correcto. El protagonista, o coprotagonista, podríamos decir, ¿no? Que es ese niño que se aparece por los con la cara blanca, que se pierde por los rincones. Correcto. Y por los te armarios. Pregunto, ¿es una de las dos que tiene un asesinato con unos pelos, la mala con los pelos que ahorca a alguien? Podría ser, yo tanto detalle... Es que ahora no me acuerdo, porque ya tanto fantasma japonés y tanto pelo y tanto niño de cara blanca, y tanto que ya uno ya... tanto dark water y tanto, tantos ya pierde... agujeros y holes y historias. Sí, porque yo me acuerdo que es una de las muertes que estaba bien, que era uno de estos fantasmas japoneses, no sé si la madre de Toshio o alguien así, que andaba por el techo, su melena caía y acababa ahorcando a alguien de la casa. Podría ser, no... Pero no me acuerdo ahora si era The Grudge o era alguna de estas miles que han salido a colación del señor de Ringu, que empezó todo, ¿no?, de alguna manera. Exacto. Y bueno, y que este también es un continuador, el señor Shimizu, ¿no? Muy bien. Aparte de eso, también tenía para comentar que va a haber nueva temporada de Futurama. Estaba estancada desde hacía un tiempo, no sé exactamente cuántos, si 3 o 4 años, ¿no?, cuando se hizo la última. No sé, bueno, digo, la verdad, salió no en medio de algún largometraje. Sí, alguna cosa así especial, un especial de vacaciones o de navidades o alguna peli. Y la cuestión es que a mitad de 2010 habrá preparados 26 nuevos episodios. De nuevo está detrás la cadena Comedy Central para darle soporte a esta nueva temporada de Futurama, y digamos que sus creadores, Matt Groening y David X. Cohen, pues lo que van a tener es menos presupuesto que en las anteriores, porque quizás no sabemos por qué razones, supongo que quizás más argumentales o ideológicas, pues los estudios han dejado de confiar plenamente en este producto, que aquí ha funcionado muy bien. De hecho, siguen repitiendo los capítulos a estilo de los Simpson, prácticamente. Y de hecho, hay entre la gente, entre los aficionados, a tanto al cine en general como a la como a los dibujos animados, pues siempre es una serie que goza de muy buena reputación, aparte de por su originalidad también, pues por esos guiños que tiene siempre al mundo real, al futuro, al pasado y al mundo del cine fantástico en general también, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que para Futurama siempre la sombra de los Simpson ha sido demasiado alargada. Claro. Sobre todo en Estados Unidos, yo creo que nunca han estado a la altura de la audiencia que han tenido los Simpson, y eso quizá ha lastrado un producto que llevaba la firma de Groening, ¿no? Está claro. Entonces, supongo que por aquí ha ido ese parón de varias temporadas y además esta vuelta con un recorte presupuestario, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, oye, mejor que vuelva. Bienvenido, porque a veces es más cuestión de guión y de talento que no de fondos. Exacto. Sí, no, y talento ahí pues había bastante, y de hecho yo habitualmente en la cadena número 6, esa que sale en el número 6 de la tele, estos fines de semana que a veces ponen, no sé si ahora lo siguen haciendo, pero bueno, hasta hace poco ponían 3 capítulos seguidos, y algún día de estos que te levantas ahí un poco tarde y tal, y lo que menos ganas tienes es de que tu cerebro funcione a pleno rendimiento, te pones ahí unos capítulos de Futurama y te quedas como Dios, sí, porque además te ríes bastante. Si no me equivoco, enlazaban Padre de Familia y Futurama, sí, también, con lo también. Cual tenías sí, ahí sí. una horita y media de relax y de dejar ahí el cerebro que se vaya por el lado lúdico, ¿no? De la, sí, señor. De la cuestión. Y no sé, ¿tienes tú alguna noticia más? ¿Algún no. comentario? Yo tengo algunas más, pero igual lo que debería hacer es empezar a hablar de alguna cosa que hemos visto. Sí, administrate el tiempo si quieres ¿sí? hablar sobre esa secuela directa en DVD que has visto esta semana. Ah, ya me estamos ahí. Esa secuela que empieza por S, además, S de secuela. S de secuela. S de secuela o S de spin-off, que ahora lo vamos a discutir esto. Porque tú esta semana has visto alguna cosa. No, o qué, o... no. Vale, te cedo vale. Entonces la palabra. Yo voy a explayarme y tú complementa con lo que creas conveniente. A ver, la cuestión es que yo esta semana me ha picado bastante la curiosidad, porque de hecho la peli de la que vamos a hablar ya lleva circulando, creo que desde final de primavera ya por la red, y el hecho es que pues como ha salido directamente a DVD, pues también ha sido más fácil que haya llegado inmediatamente a los torrents y a los e-links y estas cosas. Y bueno, y en esencia, no voy a andarme ya más con rodeos, vamos a hablar de ese Darko. Ese Darko que es, podríamos decir, la continuación o no de esa mítica película, mítica para algunos, demasiado valorada para otros, película llamada Donnie Darko, del año 2001. Y que bueno, digamos que yo, al ver que existía esta película, sinceramente, la vi en mi página habitual de torrents y no me la pensé nada en bajar. Luego, después de haberla visto, he estado mirando por ahí qué es lo que habla la gente en internet, y la verdad es que me ha sorprendido en la abrumadora y generalizada opinión de gente que está tirándose de los pelos, rasgándose las vestiduras, abriéndose el pecho en canal, sacándose el esternón por la cantidad de opiniones negativas que ha generado, ¿no? Quizá deberíamos decir también que Donnie Darko está muy valorada en algunos círculos de gente que quizás le pone demasiado énfasis a algunas obras porque tienen una mezcla de intelectualidad con cine fantástico, podríamos decir. Pero bueno, yo aquí voy a soltar la mía. A mí no me parece, así en principio y sin empezar a hablar de ella, tan mala como la ponen por ahí, porque la ponen realmente por los suelos, y a poco menos que es un sacrilegio, ¿no? Haber perpetrado esta secuela, que para mí es más un spin-off que una secuela, y empezamos a explicarla un poco. Realmente, si la peli se llama Ese Darko, es porque realmente es la abreviatura de el nombre de la protagonista, Samantha Darko, que es la hermana de Donnie Darko, que 7 años después de la historia de la primera peli, pues está ya un poco crecidita, ya tiene 18 años y digamos es la protagonista de esta nueva entrega. ¿Nos puedes hacer un breve apunte de Donnie Darko? ¿De qué iba Donnie Darko? A ver si lo de breve tiene su enjundia, ¿eh? A ver, Donnie Darko en principio es la historia de un tío que empieza a tener, digamos, visiones, que que empieza a tener entre visiones y sueños, digamos, como anticipatorios sobre el final del mundo, sobre el final de su vida también, y que vive pues en una pequeña ciudad de Virginia en la que apenas pasa nada, pero que sí que hay, existen unos cuantos elementos negativos y negros en su pueblo, ¿no? Entonces, digamos que se entrecruzan esas visiones adivinatorias y un poco visionarias con una trama, digamos, de misterio y de crimen que hay en el pueblo, ¿no? Por dejarlo de alguna forma así cerrado. Entonces, Donnie Darko, digamos que... Ay. Eso ha sido un golpe de una trampa que hemos puesto para osos aquí, que ha caído un oso dentro. Bueno, estábamos hablando... Ha caído el primer oso. No sé si se ha desenchufado algo más. ¿Seguimos sonando? Sí, yo creo que seguimos sonando. Frankie sigue moviendo su boometer, en fin. Sí. Todo... Creo que todo va en perfecto estado. Así que continuamos un poco hablando de Donnie Darko y de Samantha Darko en Sin Audiencia. En esencia, la película yo la considero un spin-off, porque realmente, de hecho, la misma película ya tiene una coletilla en el título, que es A Donnie Darko Tale, debajo de su título oficial, que ya nos indica que es que tampoco te tienes que poner a valorarla como una continuación, ni como una segunda parte, ni como la sucesora, sino que simplemente unos guionistas han cogido la idea de la primera película, un personaje en concreto solamente de la peli, que es la hermana que ha crecido, que ya tiene 18 años, y que cogiendo esos elementos de ciencia ficción, de misterio y de un poco de drama existencial que tenía también la primera película, pues arman una nueva aventura de esta chica que casualmente pues es la hermana del Donnie Darko, pero podía haber sido, pues yo qué sé, la vecina o una chica de otro, del mismo pueblo o yo qué sé. Una pregunta. ¿La película ha guardado la temporalidad de la diferencia de años del estreno totalmente, en los años de la protagonista? Sí, porque Donnie Darko es de 2001, ahora estamos en 2009. ¿Y qué debía tener la niña 11, 12 años? La niña tenía 10 años en la primera y ahora tiene pues 17, 18. Está vale, ahí, o sea que... al límite de la mayoría de edad. De hecho, un poco han aprovechado que además esta chica ahora pues se ha hecho ya una mujer. Porque ha cogido a la misma actriz. A la misma actriz, que eso también tiene, digamos, es el link emocional, ¿no? con la otra. Pero también le sirve un poco también para no cortar la relación con la primera, sino para hacerlo un poco independiente, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Ahora, pues eso, la Samantha Darko tiene 18 años, es una chica bastante guapa, y la verdad es que está, después de que su familia se haya desintegrado por el accidente que ocurre en sí, la primera parte, que tampoco vamos, porque cuando me has dicho que te explicara la primera peli, no, es muy difícil de explicar sin hablar del final de ella, porque realmente es un final recurrente que ocurre varias veces y tal. Y bueno, la cuestión es que en esta S. Darko, podríamos llamarla... Lo tengo que escribir porque realmente me ha salido una tira de adjetivos demasiado larga. Y yo la defino como una misteriosa fábula dramático-existencial de alteraciones espaciotemporales ambientada en los años del grunge. Porque realmente el rollo que se llevan, porque ocurre en el año 95... Te voy a pedir que lo vuelvas a hacer, porque yo creo igual que... No puedo. Se han quedado pasmados ahora mismo todos los que estaban en esto sin chuleta, no se puede decir. No, venga, va. Una misteriosa fábula dramático-existencial de alteraciones espaciotemporales ambientada en los años del grunge. ¿Vale? Muy bien. Dejamos ahí. La peli transcurre en el año 1995, que son, pues eso, aproximadamente 7 después de Donnie Darko. Y realmente, pues, esta chica ahora está, pues eso, en la edad de una edad complicada. Su familia se fue al garete por lo que pasó en la primera peli, repito. Y ahora, pues, viaja desde Virginia en un coche con una amiga dirección Los Ángeles. Recordemos que Virginia, a pesar de estar en el sur, sigue estando en la costa este. Y que, bueno, pues por el camino tienen un pequeño accidente. Y casualmente pues van a parar a un pueblo que se llama Conejo Spring. Conejo en castellano, en la película. O sea, y donde Samantha pues encuentra a un veterano de la Primera Guerra del Golfo, que está un poco taradillo, que está un poco así ya flipado, que al fin y al cabo los veteranos de la Guerra del Golfo de la Primera pues son un poco como los de Vietnam, ¿no? Que volvieron todos un poco hechos polvo de la cabeza. Ahora igual digo una tontería, sí, pero en la primera Donnie Darko, ¿es posible que un conejo hablara o algo así? Claro, es uno de los ingredientes principales de Donnie Darko. Es que yo no lo he visto, pero me acuerdo cuando se habló aquí en su día de Donnie Darko, que habló Juan Carlos, no sé si hablaste tú y tal, De hecho, es uno de los pilares fundamentales. Había una historia de un conejo inicial, que hablaba y tal, uno, ¿no? Era uno de los conejos que, o sea, el conejo que aparecía en una de sus visiones o anticipatorias, digamos. Correcto, el que correcto. Le comentaba un poco, o sea, que ese conejo, era lo que iba a pasar. Conejo Spring tiene mucho que ver con... Por supuesto, o sea, es totalmente intencionado. Bien, bien. La cuestión es que después de que Samantha conozca, pues, a este, digamos, veterano tarado de la Guerra del Golfo, pues empieza a tener visiones, porque se tienen que quedar en el pueblo hasta que reparan el coche, y casualmente en esas visiones, de nuevo, aparece la sombra del fin del mundo. Y podríamos decir que lo dejamos ahí el argumento, porque si no destripo demasiado, la cuestión es que el veterano de guerra también está relacionado con el fin del mundo y que, en parte, puede ser, entre comillas, actor y parte de esta futura situación que se va a producir, además, como en la primera parte, o como en el Donnie Darko original, en 4 días desde que empieza la película. Muy bien. En la película vamos a encontrar algunos elementos que realmente ya se han repetido en la original. Unos sí, otros no, ¿eh? A ver, o sea, hay, por ejemplo, pues meteoritos, fanáticos religiosos, niños desaparecidos, sueños bizarros. Hay casualidades, hay causalidades. Y realmente, pues es, en parte, sí que conserva el espíritu de la original, de que te mezcla una realidad aplastante, cotidiana y anodina, que te chafa, con elementos fantásticos y de ciencia ficción bastante potentes. O sea, juega con esa dualidad extrema, ¿no? Y eso, ese Darko, por lo menos, tiene una similitud en concepto con la original. Decir que hay también algunos efectos especiales y algunos maquillajes realmente curradicos. La verdad es que tiene unos puntos ahí, a pesar de ser un producto directo a vídeo, han cuidado más o menos. Hay algún efecto digital que canta un poco, pero la mayoría pasan la prueba, podríamos decir. Aparte de eso, hay no aparecen conejos morados como en Donnie Darko, pero lo que sí que aparece es una cabeza metálica de conejo hecha con forja, realmente increíble, espectacular. La verdad es que tiene pequeños detalles que realmente le hacen brillar, por lo menos en la parte de producción, ¿no? Y aparte de eso, en el reparto, aparte de estar esta chica David Chase, que es la protagonista, la Samantha Darko, la hermana pequeña de Donnie Darko, en el reparto también está una desmejorada Elizabeth Berkley. No sé si te acuerdas de Elizabeth Berkley. La de Salvados por la Campana. Sí, la de la peli esta de... Sí, la de Las Vegas, las strippers. Bailarinas strippers, que no me acuerdo del título ahora. Sí, la de Verhoeven. Por Verhoeven, que fue tan vapuleada. Showgirls, exacto. Bueno, pues ella está aquí, en esta película, con un aspecto que yo quiero pensar que no es por su condición física fuera de la película, sino porque el papel lo requiere. Pero la verdad es que parece bastante hecha polvo y aparte hace un papel de fanática religiosa engañada que le pega bastante, la verdad. Uh-huh. Aparte, ¿quieres decir que esta chica es de Showgirls, empezó a abusar de muchas sustancias y se lo degradando? No sé, está bastante hecha polvo, la verdad. O sea, es que tampoco ha hecho muchas cosas. Igual simplemente es un buen maquillaje. Creo que ha ido picoteando por ahí por series de televisión, rollo CSI y cosas así que no dejan de estar en primera línea, pero siempre con papeles un poco secundarios y de un solo capítulo. ¿Eh? Digamos que por recomendar, ¿no? O sea, por centrarnos un poco en a quién le puede interesar ese Darko. Desde conociendo a la gente, yo solo me atrevo a recomendarla a la gente un poco que le gusten, pues eso, que tenga ganas de experimentar, que sea capaz de liarse la cabeza con una película y que, por ejemplo, pues gente que a lo mejor, sea la peli que sea, con tal de que tenga algunos cuantos elementos de ciencia ficción, pues le pueda interesar, ¿no? O sea, pero estamos hablando de ese 1% al que le gustó Eden Log, ¿o un poquito más amplio el espectro? No, yo creo que es más amplio. Ojo, sí. Lo digo para la sin audiencia, Eden Log, no Eden Lake. Eden Log. Recordemos, programa mítico en el que Javi habló de las dos películas, Eden Log y Eden Lake. No, Eden Lake con ovación y Eden Log con un 1% de la audiencia, Javi y dos más que aplaudieron. Vale, a ver, yo creo que ese Darko es mucho más digerible para un público general que Eden Log. Eden Log exige un fanatismo científico-técnico más fuerte que... un bagaje que, importante, que, ¿no? Que es el arco. Sí, la... Entonces, ¿por qué crees que la han vapuleado tanto en la red? A ver, yo es que... es lo que te iba a decir. Gente un poco cegada, un poco fanática. Con Donnie Darko hay un fenómeno, que es que hay gente que la tiene encumbrada, rollo, pues, peli de culto, obra maestra... y ya te digo, o sea, es que siguiendo un poco los comentarios que hay en los foros y en los blogs sobre esta S. Darko, realmente flipa, o sea, realmente hay una legión de fanáticos, devotos y veneradores de Donnie Darko que yo no... ¿Comparables a los fanáticos que salen en S. Darko? Fácilmente, sí, porque es casi religiosa el fervor, ¿no? La enfermedad, sí. Y entonces, claro, esta gente que tiene Donnie Darko tan encumbrada, por favor que no la vean, que se ahorren ese mal trago porque lo van a pasar fatal. Porque van a ver a su... es como ver a la Virgen del Pilar profanada para un baturro, ¿no? No sé, es de ese rollo. O sea, me he estado dando cuenta que es que realmente hay gente muy, muy obsesionada con Donnie Darko y realmente, vale, o sea, yo la he visto, la vi también, como te he comentado antes fuera de micro... sin saber nada de ella, me la vi un día en la 2 que la pusieron de madrugada y sin venir a cuento con la primera escena ya me enganchó y dije, coño, esto tiene... hay que verlo. Tiene sustancia, pero tampoco es que sea una peli que vaya... que haya roto las premisas del cine ni independiente, ni de ciencia ficción, ni de nada, o sea, pero bueno, es una obra a considerar, simplemente, y hay que verla, punto. Pero tampoco hacer una religión de ella. Y de hecho, pues es que, aparte de estos fanáticos y devotos de esta Donnie Darko, yo es que a muchos de ellos me los imagino con sus gaficas de pasta en un concierto del Primavera Sound, ahí, pues yo que sé, viendo algún grupo indie de estos de Inglaterra, o yo que sé, ¿sabes? O viendo cosas que nunca te dije. O por supuesto yendo al cine a ver la última de Coixet. ¡Qué cabrón! Que conste que no llevo gafas de pasta, tío. Bueno, yo ya te digo, por resumir un poco, a la gente que le gusten películas en las que haya alteraciones en la secuencia espaciotemporal, que les gusten los agujeros de gusano independientemente del producto en el que estén envueltos, yo a esa gente se la recomiendo. Y gente que haya visto Donnie Darko y no sea fanática de la película también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, pues no sé, a ver, la peli estimula la imaginación, tanto la primera Donnie Darko como esta, porque realmente tratan unos temas de una forma ciertamente que en parte andan sobre puntillas por ellos y dejan mucho lugar a que el espectador especule sobre cosas que podrían ser, que no podrían ser, por qué está ocurriendo esto o por qué no. Entonces, digamos que es una peli que interactúa con el espectador, independientemente de que la historia se parezca mucho a la primera o que sea un spin-off o un brazo que le ha salido bastardo, ¿sabes? Y bueno, y al fin y al cabo, yo sigo pensando que con sus pequeños detalles, a pesar de ser un spin-off no declarado, acaba enriqueciendo el universo, por esto me van a matar esto que voy a decir ahora, de la original Donnie Darko. O sea, realmente, pues ahí, digamos que son situaciones similares o parecidas a las que los personajes viven en Donnie Darko, pero trasladadas a espacios diferentes y con mentalidades distintas. Y entonces, al fin y al cabo, no deja de ser, bajo mi punto de vista, un enriquecimiento del producto original. Así que ahí dejo la reseña de ese Darko, que la gente la disfrute o que la sufra. Bueno, los que la sufran, los que vayan a sufrir, mejor que no la vean, porque realmente parece ser que produce reacciones alérgicas muy fuertes, vistas las reacciones viscerales que hay en la red. Y bueno, y que la gente que estamos más acostumbrada a ver un poco de todo, pues que tampoco es para tanto la cosa. Bien. Al fin y al cabo es un producto sacado directamente a vídeo. Tampoco vamos a tener aquí una obra maestra de esas de la historia del cine. Uh-huh. Y eso es lo que hay. Pues muy bien. Nos quedan 2 minutillos. Dos minutillos, pues no sé. Escasísimos. ¿Qué más quieres añadir? Yo, a ver, en 2 minutos, no sé si me... ¿Alguna noticia rápida tienes por ahí? Noticia rápida. Lo que tengo es una reseña de 2 minutos de una novela gráfica. Perfecto. ¿Te parece, por ejemplo? Me parece. Me la digo a mí mismo rápidamente. He leído Lobezno 2. Logan. una novela gráfica que aquí se ha publicado como novela gráfica, en los Estados Unidos creo que era una miniserie de 6 capítulos, aquí la han agrupado en tomo de tapa dura, y digamos que esta es una historia de estas intimistas de Lobezno, que en la que no hay muchos personajes y tampoco son muy conocidos, y que transcurre, digamos, en Japón. Lobezno, en el momento actual, se tiene que enfrentar a uno de sus numerosos fantasmas del pasado, y este fantasma en concreto que aparece en Logan, pues tiene que ver con Japón y tiene que ver con la época en que Lobezno estuvo preso por parte de las tropas japonesas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea que de nuevo tenemos aquí un episodio de la vida pasada de Logan, auspiciado en parte por su gentileza de su factor curativo y de su capacidad antioxidante, podríamos decir. Es una novela gráfica en que sale una historia de amor con una japonesa, se llama Misako o algo así. Algo hay de amor, más que de amor hay sexo. Sí, y en el nombre de la chica no me acuerdo, pero podría ser. Podría ser. ¿La has leído, qué? Sí, pero hace tiempo, sí. Bueno, la cuestión es que al hilo de esta historia con flashback bastante importante de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen los guionistas, que luego hablaremos de ellos... Bueno, porque él sale vestido con kimono y todo... Sí, en parte sí, porque estamos hablando del año aproximadamente al final de la Segunda Guerra Mundial, sí, en un momento en el que él es soldado del ejército de Estados Unidos, o de Canadá, no estoy seguro, si está por bueno, una... Bueno, sí, él es canadiense, tropa, pero no sé. La cuestión es que... Tropas de apoyo. A raíz de estar, digamos, en esta situación espaciotemporal, por decirlo de alguna forma, Lobezno... Logan acaba viviendo en esta historia un episodio muy importante que ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial y que no vamos a decir aquí, pero que los guionistas aprovechan para colarlo ahí y para que forme parte un poco más, pues, de otro acontecimiento histórico que Logan ha vivido debido a su longeva y su capacidad de regeneración y su larga vida, digamos, ¿no? Decir que a los lápices, y vamos acabando ya rápido porque nos pasamos de tiempo, a los lápices de la historia está el argentino Eduardo Risso, que es el dibujante de 100 balas, y en el guión tenemos al Brian K. Vaughan, que este tipo ya tiene el culo pelado de guionizar tanto personajes Marvel como DC, pero que quizás sea más conocido porque es el autor, el guionista de Y, el último hombre, y de Ex Machina. Aparte de ser uno de los guionistas de Perdidos, que también le ha metido algunos cuantos capítulos de Perdidos. Y ya para acabar sin audiencia de hoy, decir que tanto Y, el último hombre, como Ex Machina están en proceso de adaptación al cine, señores. Nos tenemos que ir, Jordi. Nos tenemos que ir. Recordad, semana que viene, último programa de temporada antes de las vacaciones de verano, con invitado especial. Con invituti y especialuti. Venga, hasta la semana que viene. Adiós.